Bueno, segundo arranque, a ver si de esta va. Arma X, Darla M, despierta. Vigilando tus pasos, ten cuidado, si no sabes si tu cerebro está lavado. No quieren que sepas que serás víctima de su futuro, que Europa vende instrumentos de tortura al tercer mundo. Es importante no creer en los políticos, porque mentiras llenan cementerios de los ricos. El poder del pueblo está en comprar y no temer al hematoma, si buscando justicia encuentran balas de goma. Si salir a la calle es acabar con la tranquilidad de las empresas, organízate que rueden cabezas. Mueven los hilos que les unen de forma correcta. Coca-Cola y la CIA tienen línea directa. Hasta hay otra guerra, se frotan las manos. Para el resto solo serán ecos de conflictos lejanos. Mueren miles mientras la otra mitad se hace más rica. Diamantes que apilan cadáveres como en África. Despierta, sal a la calle, grita. El capital controla la política. Busca más gente, haz un eslogan que se lo coman. Haz ruido hasta que se les agite la poltrona. Sácame de esa saca, no soy un rapero al uso. Astruchar el farto me escuchó y ahora está en terapia de grupo. Mario, habrá quien aún no entienda que colabore contigo. Yo lo que aún no entiendo es que nuestro presidente de izquierda se la coma un rigo. El del PP va a mantener a Rajoy en el armario, con los trajes de Kangal, los discos de Cher y la foto de Zaplana bronceado. Estos Matrix, en la tele mandan nazis, mientras pongan vía la fe aseguro y os la pelará. Y espera, que lo de Palestina manda huevos. Lo que se jodió en Berlín a los judíos en Gaza, olvidó y si te he visto no me acuerdo. Soy fan de Fidel Castro, que te jodan Gloria Estefan. Los cubanos renegados tienen sida en la lefa. Que solo rapean borregos, poco más que analfabetos. Lo que aquí es bling bling, en África es bam bam. Y ese collar mató a seis negros como frailes. Opus migas, tengo la oportunidad, formatearme daría la vida. Despierta, sal a la calle, grita. El capital controla la política. Busca más gente, haz un eslogan que se lo coma. Haz ruido hasta que se les agite la poltrona. Estamos siendo bombardeados por miles de estímulos nocivos. Protege de la publicidad a tus hijos. Guerras televisadas en directo, algo va mal. Bush e Irak y activos instrumentos de control mental. Mientras la gente no te mire igual por llevar unas Nike manchadas con el sudor de un niño en un taller, como por pegarle una patada a un perro en plena calle. Estaremos ciegos, tu aire acondicionado no trae el olor de los muertos del tercer mundo. El olor de los muertos no llega tan lejos, pero limpias el polvo de la fábrica de tus azulejos. No se limpian tan fáciles los ríos ni los océanos. No se limpia tan fácil el aire o la sangre de las manos. El cuartel en USA, la despensa en Brasil, en China la fábrica. En Europa el geriátrico y el cementerio en África. Y una bestia que come cadáveres de animales y con tropecientos caballos pisotea el planeta. Cambiemos juntos, despierta. Despierta, sal a la calle, grita. El capital controla la política. Busca más gente, haz un eslogan que se lo coma. Haz ruido hasta que se les agite la poltrona. Schwarzenegger manda retrasados a la cámara de gas. Nostalgia de la vieja Austria, no merece la pena cambiar. Republican, Heil, George, con la derecha arriba. Usa, abusa de sus tomahawks, American. Karma la X, soy más kinky que Remis. La cuenca me hizo hijo del Fénix. Reconversión, me cago en Dios, anulación. Si todavía llevo Arafat metido en el corazón. Salto charco, soy su comandante Marcos. Me presento con un micro a ver si coño despertamos. Limea me enseñó lo peor de un pueblo de fascistas, donde andaluces inmigrantes se metían con negros en plan racista. Padre prejubilado, coche caro, vendo queta. Normal que me creo los discos que Fit dicen es Creta. Busco Loomis, voy a putis, ya. ¿Qué cojones? Sois como Bucky Ring en el país de las sensaciones. Despierta, sal a la calle, grita. El capital controla la política. Busca más gente, haz un eslogan que se lo coma. Haz ruido hasta que se les agite la poltrona. She's depressive, you know. Now, you know now. She is my friend. You know now. You know now. I not know. Before now, it's a fantastic situation. Que Dios bendiga América. Los chicos del maíz con Habeas Corpus que cantaron eso de terrorismo. Los chicos del maíz, Habeas Corpus, la mazorca, grupo de riesgo, estilo Fallujah, 2012. Vámonos. Terrorismo es la banca, las multinacionales. Terrorismo es la tortura de animales. El bipartidismo, los paraísos fiscales. El neoliberalismo, limitar la vida de otros y no ser uno mismo. Terrorismo es capitalismo, barbarie. Terrorismo es la madera, reprimiendo la voz de la calle. Corporativismo que escupe a la historia. Terrorismo es Manuel Fraga asesinando en Vitoria. Ironía a los caídos y muerte a los traidores. Terrorismo genocida, es el trío de las Azores. Actrices, actores, en esta danza macabra. Terroristas que

next for 400 years if you check. Don't worry, be happy. Was a number one jam. Damn if I said you could slap me right here. Get it. Let's get this party started right. Right on. Come on. What we got to say? Power to the people, no delay. Make everybody see. In order to fight the powers that be. Fight the power. Okay, talk to me about the future of Public Enemy. Y también había otros en Estados Unidos, allá por los inicios del rap, que hablaban de luchar. Aunque bueno, esto no era contra el poder, era luchar por tus derechos. Y ni siquiera por, bueno, venga, escuchadlo. Más o menos por la misma época en que los Beastie Boys no hacían que luchásemos por nuestros derechos a la fiesta, los Run-DMC nos decían que ya lo que hay. Don't act me because I don't know why.

The crowd runs to me, my DJ is warm. He's edge, I call him Norm, you know. He can cut a record from side to side. So with the ride, the glide, to be much safer than a suicide. Soul control, beat is the father of your rock and roll. Music for what you're for, which you call a band, man. Making a music, a music, but you can't do it, you know. You call demo. We ride the bus too. What you gonna do? Rap is not afraid of you. Beat is for Sonny Bono. Beat is for your Bono. Run the MC, for say the DJ couldn't be a man. Stand on his own feet, get you on your seat. Beat is for Eric B and LL as well, hell. Wax is for Anthrax. Still like your rock bell. Ever forever, universal and will sell. Time for me to exit, Terminator exit. Turn it up! Mezcla de estilos de, bueno, pues tuvo dignos sucesores. No me extraña que actualmente ex miembros de Public Enemy se hayan juntado con ex miembros de Rage Against the Machine. Told ya. Now you do what they told ya.

desorden, decía el abuelo al abrocharse el uniforme. Tu conducta inquieta a los vecinos, te soñaban por la calle que las fueron tus amigos. Esto ya era así antes de que tú nacieses. No le des más vueltas, calla y obedece. Porque estás en ultramedia. Vivirás en ultramedia. Has nacido en ultramedia. Y te morirás de asco mordando con tu cariño su bandera. No es aconsejable desconfiar de dirigentes. Sagrado tu poder de tu destino y tu suerte. Él pisa por ti para que tú no pienses nada. Con un cerebro sobra para toda la manada. Enturbias con dudas la imagen del mister. Y encima pretendes que nadie te vigile. Esto ya era así antes de que tú nacieses. No le des más vueltas, calla y obedece. Porque estás en ultramedia. Vivirás en ultramedia. Has nacido en ultramedia. Y te morirás de asco bordando con tu cambio su bandera. Incómodo vivir de rodillas. Porque estás en ultramedia. Vivirás en ultramedia. Has nacido en ultramedia. Y te morirás de asco bordando con tu cráneo su bandera. Esto sonaron antes con tocando juntos con a los chicos del maíz y ahora salen ellos solos, ¿eh? El rap tiene un poquitín de potencia combativa, ¿no? De espinas, corona, espina clavada, familia sagrada, sangrante familia, incuestionable unidad de destino en los seis condados de la Nueva Irlanda. El inglés sube colina, sí, pero baja montaña. España, monarca, arcar, cada, publicar, es publicar, principal.

fue, que rápido arrancó esto. Quería yo hacer esa reflexión de si el rap había llegado a Asturias. Arrancamos con Darla M y Arma X, que son de aquí, pero mucho antes los Cambaral hicieron un rap en asturiano. Canasta. Asturias, paraíso natural, fue turismo y descubre una crisis industrial, videojuegos, nazis, diversión para los niños, y hay de extranjería, donde mutragueño, que guapo y la gaita torna, pasiega, atención al pacharín que te saca una semilla, temporada de caza, la chispa de la chita, afeirado pulpo, compráis la nuestra cinta. Hubo otros que también hicieron hip hop en asturiano, Anarquía Positiva, que es España, que España. Estoy a punto de españar, una por ti, grande dolor, a la de tres, chibre. Idioma sin duma sin duma, un fama se tremenda, esta fila ya está esperando. Les mi kin desde el papayu, les mi kin desde el trapayu. Grande de Dios, y pa' mí que lo que tenía que hacer es follar más. Porque pierde tanto ser, me enrede ni mutar tu sexo y sexo pobre. Siente tan prove, que solo tiempo verás. Si estrapallas España, si España te extraña, exprimesme, estrapallesme, tranquipas, cágate. Extiñeste, en todavía extrañeste, si dices si España. Pues que España, España, España, España, España. Leña rica, la razón del hinchón del indio cabezón y la razón del inflón del faltón del patrón. Pa' la patalesa, pa' la patalesa, ey, ey, pa' tú que se te perres, a mí toles gracias. Por su tapón de pueblo en el culo, por su talón, un ilum del van. Estrapallas, farrapas, pachurras, estripa, desfase que desfaces, bandorra y estompa. Estalla, estalla, estalla, si España, ¡pum! Pues que España, España. España, España, España, entre Asturias y Guatemala hay una íntima relación. Sí, aquí está. Rebeca Lane, Bandera Negra. Ser imperfecta, mi lengua cuchillo, doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera, me matan pero vuelvo a